Unidad 3. Grabación 8. Diálogo 1. Javier, mira, van a abrir una escuela de música al lado de casa. Ah, sí, es verdad. Oye, Claudia, ¿por qué no te apuntas? Siempre dices que te gustaría volver a tocar la guitarra. No sé, de pequeña tocaba muy bien, pero ya no me acuerdo de nada. Hace tanto tiempo... Qué exagerada, tampoco hace tanto. A ver, ¿vos serías capaz de participar en un maratón? No es lo mismo. Tocar la guitarra es como montar en bici, que nunca se olvida. Pero el deporte es otra cosa. Yo antes era capaz de correr 10 kilómetros. En cambio, ahora no aguanto nada. Ya, lo que pasa es que te da pereza. Diálogo 2. Oye, Guadalupe, tú bailas bastante bien, ¿no? Bueno, de pequeña aprendí a bailar vals, paso doble, tango, un poco de salsa... Pero vamos, hace un montón. Oye, es que me encantaría aprender. ¿Podías enseñarme? Es que ya no me acuerdo de nada. Anda, mujer, si solo quiero aprender un poco. Venga, que será divertido. Bueno, lo intentaré.